El sitio web de Internet de la FIFA, la prensa de Europa y la televisión central de China informaron de la victoria del equipo coreano en la Copa Mundial Femenina Sub-20 2016 de la FIFA.